Yesu Masiya ikonzi yabasantu. Hallelujah. Uzali konzi we sima bomo. To sila kubanga. Parce que to sima mana o ale kinguya. Moninga mala, Moninga mala, Yesu. matalo Tikato sepela, tikamo teme tona na nsemo, tikamo limo tona na sai, parce que to simo mana wale pinyonso, waza na makoki ya nyonso, waza na nguya nyonso, zamo asengele na nyonso, tikamo tema esepela. Ponilité to sanjola yo. Ponilité to komisa yo.